Así es, primeramente agradecidos con el honorable alcalde municipal, Mario Bautista, las diferentes secretarías, la secretaría también a cargo del licenciado Arce, comunicación, todas las entidades municipales donde nos están apoyando enormemente para la realización de la 36ª Feria de Alacitas 2018. ¿De qué fecha a qué fecha se va a llevar a cabo? Ya oficialmente arrancamos el día de mañana, el posterior al desfile cívico que participamos también por la reivindicación marítima. La inauguración oficial está fijada para el 27, donde también estaremos con la presencia del honorable alcalde municipal y la invitación extensiva a toda la población, porque nos quedamos hasta el 22 de abril. ¿Cuáles son las novedades que está trayendo las Alacitas en esta oportunidad? Las Alacitas trae variedad en novedades en sus diferentes ramos, como es la artesanía en yeso, peletería, repujado, madera, soplado en vidrio, también en el arte culinario y los juegos de recreación, donde también han implementado novedades que las debemos mostrar en la misma instalación de la feria. ¿Cuántos asociados son los que están visitando? Somos 208 afiliados que participamos de la feria de Alacitas.